Esta no es obra de terroristas. A esta hora ya comienzan a sonar los sonidos contra la Babilón. La rebeldía tiene su música. Esto es Contra Babilón. La conciencia chilena ya despertó. Después de 30 años de pesadilla, de horror. A lo lejos veo venir, se escucha una gran estampida. Es el despertar de las almas, un momento estaban dormidas. La conciencia chilena ya despertó. Después de 30 años de pesadilla, de horror. A lo lejos veo venir, se escucha una gran estampida. Es el despertar de las almas que en un momento estaban dormidas. AFP la llamaron, en el gobierno la aprobaron. ¡Al pueblo! No le consultaron, robo del siglo ellos consumaron. AFP la llamaron, en el gobierno la aprobaron. ¡Al pueblo! No le consultaron, robo del siglo ellos consumaron. Todos los chilenos unidos una y otra vez, luchar contra este robo llamado AFP. Aunque mi frase suene un poco cliché, la unión hace la fuerza, ahí lo tienes otra vez. AFP la llamaron, en el gobierno la aprobaron. ¡Al pueblo! No le consultaron, robo del siglo ellos consumaron. AFP la llamaron, en el gobierno juntaron, robo del siglo ellos consumaron. AFP la llamaron, en el gobierno la aprobaron. ¡Al pueblo! No le consultaron, robo del siglo ellos consumaron. AFP la llamaron, en el gobierno la aprobaron. ¡Al pueblo! No le consultaron, robo del siglo ellos consumaron. Vivimos contra Babilón, sonido antisistema no podrá frenar la flor. Vivimos contra Babilón, sonido antisistema no podrá frenar la flor. Vivimos contra Babilón, sonido antisistema no podrá frenar la flor. Vivimos contra Babilón, sonido antisistema no podrá frenar la flor. Vivimos contra Babilón. Sonido antisistema no podrá tomar la flor. Ahí sí, oye, estamos. Bájame el fade, bájame el fade. Sí, 2-2. Sí, probando, sí, 2-2. Bájame el fade, pues cabrón, oye. Ahí sí o no. Por ahí sí, pues queridos compañeros. Ya estamos comenzando ya una nueva jornada más de lo que es Contra Babilón. Hoy estamos. Ahí sí, pues a ver. Estamos muy fuerte, por ahí sí. Ahí sí o no. Es que el micrófono se nos satura, bro. Es que es un micrófono así, pero ultra surround. Ultra surround, ultra sonido y todas las maninis, pues cabros. Queridos vecinos, bienvenidos a lo que es este programa de La Contra Babilón, que ya estamos comenzando ya una nueva jornada, una nueva semana más, partiendo justamente el día de hoy con todo lo que es La Contra Babilón. Una hora y media, una hora cuarenta más o menos. Siempre nos demoramos una hora cuarenta, en realidad siempre decimos una hora y media. No, nunca nos demoramos una hora y media, siempre nos pasamos un poquitito. Ya obviamente agradecerle a cada una de las radios cómplices de La Contra que nos brindan justamente sus espacios como para poder aparecer en cada una de ellas, queridos compas. Así que desde acá le mandamos un gran abrazo, un gran saludo, un gran abrazo fraterno a cada uno de los que participan de las radios cómplices de La Contra Babilón, pues, queridos compañeros. Hoy estamos como Saturan Sound, ¿o no? Por ahí sí, por ahí no, por ahí sí. Que no nos saturemos, po. Ya, así que mueve, meneala ahí las teclitas, po. Ya. Ya comenzamos con la buena música, queridos compas. Ahí escuchamos a Viraje Nu. Viraje Nu era una banda que teníamos ahí en pauta, en carpeta. De hecho, la teníamos hace un par de semanas atrás y no la tirábamos. Y no la tirábamos. Y no la tirábamos. Y ahora sí la tiramos y no la tirábamos. Pero ahora sí la tiramos, po. Que dijimos, ya empecemos el tiro de inmediato, de hecho, con Viraje Nu, con el tema del robo del siglo, que es justamente un tema dedicado a lo que son las AFP, que de alguna forma son el robo del siglo. Eso no es el robo de esto que hicieron en el aeropuerto y todo el tema, eso no son el robo del siglo. Esto es el robo del siglo y que no se han estado robando desde siempre, pues. Desde siempre, queridos compas. Ya comenzamos justamente con la buena música, obviamente la buena música que siempre se van a encontrar acá en La Contra Babilón. Tenemos el día de hoy, tenemos audios contrainformativos, junto con eso también tenemos comunicados, tenemos arte e información el día de hoy, y junto con eso obviamente amenizada por la mejor música contra la Babilón, pues, queridos compas. Y obviamente tenemos que agradecer de inmediato, como siempre comenzamos, saludando a ellas. A ellas que nos brindan justamente la información que podemos escuchar acá en este programa, no solamente acá, en muchísimos programas más, y además también podemos leer en diferentes medios alternativos de comunicación. Y son las radios cómplices de La Contra Babilón. Ya, queridos compas, hoy escucho como raro, no sé. Como que está un poco extraño esta cosa del micro. Por ahí a lo mejor, sí, yo creo que por ahí estamos sonando mejor. Estamos como muy saturados. No sé cómo ustedes lo estaban escuchando. Si nos pueden informar, obviamente sería bacán. Ya lo pueden hacer, obviamente, a través de las redes sociales. Estamos siempre en Facebook. Siempre hablamos de redes sociales. Y la única weá que manejamos es el Facebook. Pues nada más que eso. Y bueno, y el WhatsApp también que tenemos de La Contra Babilón y que no lo tengo acá, po. No lo tengo acá. A ver. Aquí lo tengo. Es el más 569-4214-7247. Y Caco Contra Babilón y Programa Contra Babilón, que son los son las redes sociales que tenemos. Junto con eso tenemos el blog, que es contrababilón.blogspot.com. Y tenemos el correo contrababilón@gmail.com. ¿Ya? Y tenemos un Twitter por ahí que anda dando vuelta, pero no lo actualizamos nunca. Así que traten de no meterse. ¿Ya? Así que los invitamos a que no se metan, porque no van a tener información, pues nunca lo subimos. ¿Ya? Y tampoco manejamos mucho eso. ¿Ya? Por ahí nos dicen, oye, pero el Instagram. ¿Y qué es el Instagram? Para nosotros quedamos moto ahí, quedamos moto. ¿Qué es Instagram? No, es una red social, pero tampoco tenemos, po. Pero bueno, el Facebook, po. Ya, pongámosle a través del Facebook, po, cabros. Y ahora sí, nos concentramos obviamente y vamos a dar a conocer a cada una de las radios en las cuales estamos apareciendo, junto con eso los horarios y junto con eso también las redes donde pueden escucharlo. Perdón, ahora sí. Radio Nehuen, todos los días miércoles desde las 22 horas a través de radionehuen.cl y a través de la aplicación de Google Play o de Play Store, que pueden descargar obviamente en forma gratuita, llamada Radio Nehuen, y la pueden descargar ahí al celu y lo pueden escuchar obviamente poniéndole play. Yeah. Saludamos también a los compañeros de la Radio Placeres de Valparaíso, siempre a la izquierda del dial, en el 87.7 de la frecuencia modulada, todos los días sábado, desde las 23 horas, sonando a través de radioplaceres.cl. La radio web artesanal de las compañeras del colectivo feminista libertario llamado Casandras. Tienen su radio web artesanal llamada Dorugas y Mariposas, todos los días jueves desde las 10 de la mañana y los días domingo desde el mediodía. Casandras.org. Siempre. La señal del viento tiene un nombre y se llama Radio Curruf. Radio Curruf desde el Golmapu, radiocurruf.org, todos los días miércoles en directo desde las 22 horas. Y la retransmisión los días viernes desde las 18 horas a través de radiocurruf.org. Radio Temblor de Panamá, por el colectivo de voces ecológicas radiotemblor.org, todos los días desde las 15 horas en el bloque informativo alternativo. Desde Madrid, compas, asaltomataradiorock.com, asaltomataradiorock.com, sonamos todos los días domingo desde las 6 de la mañana en horario de Madrid, que vendría siendo un sábado en la tarde, básicamente, sábado en la tarde de por estos lados en Latinoamérica. Radio Monte Águila, directamente desde Monte Águila, www.radiomonteaguila-onlineonline.cl, todos los días viernes desde las 17 horas. Radio Comunitaria Extremo 96.1 de la frecuencia modulada y a través de radioextremo.cl, movilizando sueños desde Reñaca Alto, Viña del Mar, queridos compas, todos los días viernes desde las 20 horas. Radio Libre 96.3, ahí en la Bahía del Bocado de San Borombón, en Buenos Aires, sonando todos los días, viernes, sábado y domingo en horarios rotativos, 18, 20 y 22 horas, ahí en Radio Libre 963.wordpress.com y a través del 96.3 FM. Radio Zapote de México, pues cabros, la Radio Zapote está sonando hace cualquier rato. Radio Zapote de México, radiozapote.org, todos los días viernes desde las 14 horas de México. Radio Can Libertaria poniéndonos el apañe, pero todo el rato. Radio Can Libertaria de San Fernando, todos los días viernes desde las 23 horas, también los miércoles desde las 22 horas. 87.7 de la frecuencia modulada para todos los vecinos de San Fernando y a través de radiocan.cl. Radio Educativa 107.5 FM desde la comuna de Nancagua, todos los días sábado desde las 21 horas y a través de www.radioeducativa.daemnancagua.cl. Radio Sudaca FM Comunitaria, radiosudaca.org 105.3 FM, viernes 20 horas desde Trelew, Argentina. Radio Manque de Rancagua a través de radiomanque.org, todos los días viernes desde las 20 horas. Radio Chapita FM desde el barrio de Nuevo París, ahí en Montevideo, Uruguay. Todos los días, sábado desde las 21 horas, a través del 88.5 de la frecuencia modulada y a través de la Chapita FM, 885.caster.fm. La radio comunitaria de la Universidad de Chile se llama Radio Juan Gómez Milla. Todos los días jueves desde las 18 horas, a través de radiojgm.cl. Radio Villa Olímpica, rcbcortao.cl, rcbcortao.cl, viernes 19 horas. Radio Agüita de Concepción, queridos compas, a través de agüita.latina.red, en directo todos los días miércoles desde las 22 horas. Eso significa que estamos sonando ahora. Radio Amaranto de San Felipe, compas, amarantomedios.radiostream321.com, todos los días jueves desde las 21 horas. Y por último, queridos compas, tenemos el proyecto radial comunitario y autónomo desde el territorio mapuche Lapquenche en Valdivia, resonando entre mar y monte todos los días viernes desde las 18 horas a través de Radio Auquinlaf, a través de latina.red 2.8000/auquinlaf.mp3, queridos compas. Así que ahí estábamos sonando a través de la radio Auquinlaf. Muchísimas gracias a cada una de las radios cómplices de la Contra Babilón. Nosotros le llamamos cómplices, nos encanta la palabra cómplice porque uno tiene que ser así, po, en la vida, compa. Si tú tenías amistades, tenías familia, no sé, pues tenés que ser cómplice de ella. ¿Por qué? Porque si cualquier cosa que le llega a suceder a esa persona, ya tú también tenés que estar apañando siempre, po, ¿ya? Esa es la idea. Ya, queridos compas, comenzamos entonces. Recuerden que el día de hoy tenemos lo mismo que tenemos toda la semana. En realidad no es mucho lo que ha cambiado, pero muchas novedades se van a encontrar. Pero lo importante sí que el día de hoy vamos a estar conmemorando en forma anticipada justamente un nuevo 22 de mayo. No, sí, efectivamente, querida vecina, no me equivoqué. Es un 22 de mayo, no un 21 de mayo. Un 21 de mayo no se importa una raja lo que haya sucedido en este pedazo de tierra, sino que el 22 de mayo para nosotros es lo importante, que es la conmemoración de un año más de la fatídica muerte del Punky Mauri, Mauricio Morales. La vamos a estar conmemorando el día de hoy, ¿ya? Y junto con eso tenemos audios justamente que nos han compartido otros compañeros, que los vamos a nombrar en un ratito más. Y junto con eso vamos a estar dando a conocer canciones dedicadas para ti, Punky Mauri. Así que para que estés atento ahí, donde quiera que estés, ya estás ahí obviamente con tu corazón rojinegro como lo tenemos muchos, ¿ya? Así que vamos con la música, esto es Demolator, Demolator con el tema, perdón, del disco Verdugos del Libre Mercado. Vamos a ir a escuchar Anti-Yuta y luego vamos a escuchar a Skinhead, buen nombre, Skinhead, del disco Sueña y Lucha del 2012. Vamos a escuchar justamente Sueña y Lucha, la buena música ya está sonando, así que póngale play y súbale el volumen. Luego vamos a escuchar a Skinhead.

día, queridos compas. Ahí teníamos, obviamente, algunos audios contrainformativos. Bueno, obviamente, el tema del audio de la campaña por la libertad de los presos políticos de la revuelta, que eso lo venimos ya hace un par de semanas atrás. Junto con eso, ya realizamos justamente el sorteo de la rifa que hicimos justamente con el colectivo UCA y Contra Babilón. Bueno, en realidad somos parte todos de alguna forma. Y ya tenemos los ganadores. Ya lo pueden ver a través de las redes sociales, Caco Contra Babilón o el programa Contra Babilón, donde está el video, donde pueden ver el sorteo de la rifa solidaria en conjunto con la coordinadora 18 de octubre también, compas. Así que ya está la platita ahí también para las familias y para los compañeros que están necesitando justamente este tipo de apoyo. Ya sabemos que estamos en un periodo complicado, en una situación complicada, compas, como territorios, ya como pueblo. Pero bueno, si se puede aportar, obviamente la idea es que se aporte. Ya tampoco se pueden realizar como actividades como al aire libre, como lo solíamos hacer y participar siempre. Ya estamos en un periodo complicado, cabros. Pero bueno, se están haciendo cosas online, se están haciendo rifas. Ya nosotros la idea también poder realizar justamente una próxima actividad que estamos preparando, que ojalá todo resulte, y les vamos a estar comunicando también en forma oportuna para que puedan participar de eso también, queridos compas. Así que eso lo vamos a estar anunciando un ratito más, pero esperamos dentro de la próxima semana o dentro de esta semana incluso, ¿ya? Así que eso, hay que tratar de aportar, pues, cabros, en lo que podamos, ya obviamente también junto con eso, a su vez también a poder solidarizar con los cabros que están en Cana. También hay que solidarizar con nuestros vecinos, pues, cabros, también eso también es importante, la solidaridad entre pueblos también es necesaria ya en estos tiempos, y obviamente se está realizando y se está viendo muchísimo. Compas, a propósito que estábamos hablando justamente de la coordinadora 18 de octubre, ya ellos ya llevan 6 meses de funcionamiento como coordinadora, ya por la libertad de los prisioneros políticos. Ya vamos a leer justamente el comunicado que enviaron los compas de la coordinadora. En el transitar que la coordinadora 18 de octubre ha tenido desde el inicio de la revuelta, nos hemos enfrentado a distintas y variadas situaciones, algunas que nos hacen cuestionarnos y reflexionar, y muchas otras que nos alimentan al espíritu con la solidaridad hacia los compañeros y compañeras, prisioneros y prisioneras políticos, políticas, que hoy se encuentran secuestrados por el Estado chileno, tanto en sus cárceles como en los centros del Sename. La forma que hoy toma el aparataje jurídico estatal para comprimir, encarcelar y criminalizar a los que luchan nos ha llevado a establecer cierta forma de funcionamiento. Es así como actualmente contamos con varias comisiones, cada cual encargada de ciertas labores en particular que facilitan las redes que intentamos tejer y sostener entre los presos, sus entornos de apoyo y sus familias. La Comisión de Comunicación abarca principalmente 4 áreas de trabajo: agitación y propaganda, visibilización de la coordinadora, difusión y coordinación, siendo los encargados de generar material impreso y digital de la coordinadora, difundiendo en distintas redes sociales nuestro trabajo, convocándonos a diversas y diferentes acciones: mitín, rayados, caceroleos, jornada de agitación nacional e internacional, foros y marchas, entre otras. Esta comisión se asume como plataforma de visibilización, además de plasmar y difundir el posicionamiento político de la coordinadora a través de comunicados públicos, periódicos y otros materiales similares, como dípticos informativos y de contenido. La comisión de acopio ha enfocado el trabajo en cubrir las necesidades básicas de los compañeros presos, por lo cual se ha establecido puntos donde recolectar y almacenar los insumos necesarios en diferentes comunas, teniendo en la actualidad 8 puntos de acopio en la región metropolitana. Como resultado, hasta ahora se han enviado más de 300 cajas de encomienda, tanto para los compañeros encarcelados como para sus familias, además de más de 80 cajas de útiles escolares a hijos e hijas de los hermanos que están en la cárcel, incluyendo pañales, ropas y otros insumos. La comisión de acopio ha sido la encargada de generar la campaña del Lucaso para los presos de la revuelta, instancia que reunió una suma cercana a los 2 millones de pesos, dinero que casi en su totalidad fue enviado a los compañeros presos de regiones catastrados por la coordinadora. La comisión de apoyo jurídico familiar busca hacer un aporte en el apoyo emocional, jurídico y social, tanto para los presos como para sus familias. Algunas de las gestiones que realizan son la contención de las familias en la elaboración de peritajes sociales, psicosociales y psicológicos sin costo para ser usados en los diferentes juicios y audiencias a petición de los presos, sus abogados o familias. Orientación psicológica y contención en casos de la crisis de familia, coordinación y gestión de recetas y certificados médicos para los compañeros presos, diversas orientaciones jurídicas y la elaboración de varios protocolos que nos permiten acompañar a los presos y sus familias sobre la solidaridad y el compañerismo. La Comisión Mujeres y Disidencia tiene un carácter feminista y anticarcelario. Se ha procurado tejer lazos con las compañeras presas de la revuelta en la cárcel de San Miguel. Realizan visitas semanales y acompañando a sus familias, con quienes han tenido un diálogo continuo en este proceso. Igualmente se ha acompañado a disidentes y distintas mujeres encarceladas por el Estado en otras regiones. Al mismo tiempo se han levantado foros y jornadas de propaganda y agitación, participando activamente en generar material que ha sido difundido por diferentes medios libres de Abda Yala y por la red de radialistas feministas en distintas, permanentes y variadas instancias. Pese a que actualmente no hay compañeras presas políticas en la región metropolitana, la solidaridad anticarcelaria y feminista se mantiene ingresando todas las semanas a San Miguel, a San Joaquín y a artículos de aseo, higiene personal y mascarillas. La Comisión de Catastro se ha dispuesto desde el 11 de diciembre del 2019 a catastrar a los presos de la revuelta, por eso se creó la ficha formulario que se ha hecho circular ese día. Además se han realizado actividades que nos permiten ir complementando el catastro, una de las cuales fue acudir a las prisiones. Ahí continúa justamente obviamente las visitas que han realizado también en el Sename, el apoyo que están realizando también a los compañeros que se encuentran en el Sename, ya obviamente muchos compañeros que se encuentran presos obviamente dentro de lo que son estos centros de exterminio, y justo con eso obviamente de ahí continúa el tema de la recaudación, la Comisión de Finanzas por ejemplo, que son los encargados de recaudar los fondos como para ir en apoyo y solidaridad por los compañeros. Queremos mandarle un gran aplauso, compas, un gran abrazo a cada uno de los compañeros que participan de la coordinadora de 18 de octubre, territorio dominado por el Estado chileno. Ese es el comunicado justamente con la frase con la cual finalizan este comunicado. Junto con eso, obviamente, queremos felicitar el trabajo que están realizando. Junto con eso, también queremos felicitar y a través de ello, obviamente, no solamente a la coordinadora, sino que a todos los organismos, todas las individualidades que sienten un corazón anticarcelario y junto con eso también van realizando diferentes acciones. Ya, así que eso, pues, compas, juntamente con eso, obviamente, y por eso vamos a conmemorar nuevamente un año más de la lamentable muerte de el Punky Mauri, que eso lo vamos a dar en un ratito más. Queridos compas, tenemos un tremendo tema llamado Carcelero, dedicado obviamente con todo nuestro cariño a cada uno de esos gendarmes que practican la tortura, que practican justamente el abuso de poder frente a los compañeros presos, ¿ya? Y que sabemos que es así, ¿ya? Vamos a ir con Cojón Prieto y Los Guajalotes, del disco Salud Cabrones. Mira, tremendo, estos son, adivina de dónde son, mexicanos, estos cabros. Cojón Prieto y Los Guajalotes, del disco Salud Cabrones. Vamos a ir a escuchar Carcelero, que es un tema mexicano, de hecho. Es una ranchera, compas, para que vayamos a escuchar. Y luego vamos a escuchar a Liricistas con el tema ACAP, dedicado obviamente con todo nuestro cariño a Jalabineros de Chile, queridos compas. Cárcel de exterminio que tortura y asesina y te rompe el corazón. Vuelve locos a los hombres y la vida se enfermiza. Entre rejas y garitas no hay lugar para el amor. No se busca una salida para que unos cuantos vivan. En nombre de la justicia cada día mucho mejor. Los que mandan el presidio que son sucios y mezquinos. Nacidos nunca pedirán perdón. Carcelero, carcelero, no eres persona decente. Tu oficio es el más rastrero y tu corazón no siente. De la cárcel te crees el rey porque te ampara la ley. Tu cerebro está podrido y tu vida

invitarlos también a cada uno de ustedes que tienen su música y que les gustaría poder ser difundida desde acá. Obviamente los invitamos a que lo puedan hacer a través de contrababilón@gmail.com o a través del WhatsApp, que es +569 4214 7247, +569 4214 7247, ¿ya? O a través de las redes sociales también lo pueden hacer, de todas partes, compas. Tenemos a Víctor L, que es un cantautor de pop rock de Chile, acá en Santiago. Sus temáticas van de lo existencial a lo abstracto y su sonido recoge influencias del rock argentino, la trova y elementos chilenos. Trabaja en su proyecto como solista desde el 2014, forma parte del catálogo del sello In The House Music, donde además se ha desempeñado como productor musical. Ya ha participado en diferentes compilados de plataformas y sellos, entre los que destaca el disco tributo a Jorge González, Gracias Jorge, del 2016, en la cual aparece con un tema justamente ahí el compañero Víctor L, compas. Así que los invitamos a todos, obviamente, a poder presentar esto. Queremos apoyar, queremos ser una vitrina, obviamente. No, a lo mejor no es tan una gran vitrina, pero queremos ser una ventanita como para poder presentar su música, queridos cabros, pues ya. Así que lo que es la música independiente tiene que sonar acá, pues, compas. Vamos a ir a escuchar del disco acústico, que es un EP. Vamos a escuchar Sasso, dedicado justamente a Pancho Sasso, que es el vocalista de Congreso, en cuanto a todo lo que es su música y su legado en cuanto a lo musical. Y luego vamos a escuchar al gran cantautor, amigo del programa, de hecho, y compa, justamente ya de hace harto rato, y también apañando diferentes actividades, siempre apañando ahí el compañero, Esteban Ermitaño, con lo nuevo, lo que sacó la semana pasada, de hecho. La semana pasada sí salió del horno, que es el tema El Niño Ritalin, ¿ya? Esteban Ermitaño, obviamente, ya es, como les comentaba, es un amigo del programa y un compañero que se dedica justamente a lo que es el folk rock, pop, no sé, cantautor justamente, y vamos a ir a escuchar El Niño Ritalin. Entonces, Víctor L y Esteban Ermitaño sonando en los nuevos sonidos de La Rebelión. Hoy que ya nadie busca mensajes, un oasis de luz encontré entre el valle y la costa. Andabas merodeando en Quilpué. Silente tu voz puede guiar en medio de este viaje por la cresta de un mundo que es tan gris. Eres libre como el aire puro. Congreso es amor, tu voz es nuestra voz. Congreso es amor. Sasso, Pancho, Sasso y tus fieles escuderos de la banda. Los que fueron, los que son y los del cielo. Congreso es amor, tu voz es nuestra voz. Cuando crecen más y más mentiras, tu mente expande la verdad. Cual capecista ante las injusticias en el país que no es jaguar. Ahora pienso, estoy que me muero por cantarte una canción que se cante en todas las esquinas hasta llegar al corazón. Simplemente tu voz puede guiar en medio de este viaje por la cresta de un mundo que es tan gris. Eres libre como el aire puro. Congreso es amor, tu voz es nuestra voz. Congreso es amor, Dios a su fin tus fieles escuderos de la banda. Los que fueron, los que son y los del cielo, cobres nuestro amor. Tu voz es nuestra voz, cobres nuestro amor. Pienso bailando con la loca sin zapatos, el beso más caro huye mi andú, huye mi andú, huye mi andú. Estamos acompañándonos de los sonidos rebeldes de la Contra Babilón. Hola, yo soy Anicia, la mamá de Henry. Bueno, le cuento que mi hijo hace casi 2 años que está detenido. En estos momentos está en la máxima. Él estuvo en una huelga de hambre hace como 2 semanas. Por el problema de que le negaba los insumos, como el agua, y la luz en la noche y lo más, los tratos psicológicos. Pero el problema de la, del virus, él se tuvo que bajar porque yo se lo pedí para que no tuviera, no se le bajaran las defensas y se enfermara. Él estaba pidiendo, está pidiendo que los derechos humanos lo visiten. Hasta este momento el abogado que tiene no ha podido hacerlo y por eso yo estoy pidiendo ayuda hacia las organizaciones. Le agradezco antemano a todos los que me han ayudado mucho y me han dado muchos consejos. Le habla Manuel Vergara y quiero mandarle un gran saludo a los hermanos mapuche que están en huelga de hambre. Yo soy Luisa Toledo, somos la familia de acá, de la Villa Francia, los padres de los hermanos Vergara. Yo quisiera mandarles este saludo a todos los familiares de los presos políticos mapuche que están hoy día dándonos nuevamente un ejemplo de valentía y coraje. Y sabemos que cuando ellos se ponen en huelga de hambre, hacen huelga de hambre. No como mucha gente que empieza una huelga de hambre y la termina al tiro. Ellos son muy serios en esto y eso a mí me preocupa mucho por su vida. Me preocupa mucho por su vida. Porque ellos cuando inician una huelga de hambre, la hacen hasta el final, de verdad. Saludamos muy especialmente a los compañeros que están en este momento en huelga de hambre, en Angol, a Sergio Levinao, a Víctor Yanquileo Pilquimán, a Sinacio Huanchuyán Queipul, a Freddy Marileo, a Juan Queipul Millaneo, a Juan Calbucoy Montenares, Danilo Nahuelpi Millanao, y al compañero Reinaldo Penchulef Sepúlveda. Bueno, siempre ha costado aprenderse los apellidos de ustedes, pero igual nosotros los queremos mucho, los admiramos a los hermanos mapuches, especialmente a ustedes que son valientes y que están luchando por algo tan justo, que no debería estar ninguno de ustedes preso. Las luchas de ustedes son de plena justicia y eso algunos chilenos lo logramos entender. Ojalá esta acción tan temeraria que están haciendo ustedes lo sepa todo Chile, todos los chilenos sepan de ustedes, de sus sacrificios, de sus luchas. Con todo cariño, nosotros los saludamos de acá de Santiago. Sí, también queremos saludar al Machi Celestino Córdoba, que empezó también una huelga de hambre, otra huelga de hambre, después de su larga huelga de hambre de algún tiempo atrás. Empezó la huelga también en Temuco, el mismo día, el 4 de mayo. Les deseamos de verdad que sean escuchados por las autoridades, estas autoridades nuestras que son realmente están entregadas a los poderosos, a los que rigen este país. Ojalá sean escuchados y consigan lo que ustedes quieren, que son cosas justas, necesarias para su salud espiritual, estar en su tierra, en su casa, en sus casas con su familia. Muchos saludos y les deseamos lo mejor. Y que estén bien, algún día nos veremos en la calle, en libertad, y ojalá con un gobierno construido por los trabajadores, por los pobres, por los sin poder, igual que ustedes. Que estén bien, hermano mapuche. Arriba los que luchan. Vamos para adentro. Arriba los que luchan, queridos compas. Ahí estábamos escuchando, primero que todo, escuchamos de hecho a la mamá de Henry Méndez, preso político que lleva 2 años en la cárcel de alta seguridad de Santiago. Él estuvo en huelga de hambre hace unos días y es súper importante poder difundir justamente la situación de Henry. Ya estuvimos escuchando a la madre de Henry, justamente en la cual estaba dándose a conocer. Acongojada obviamente por el tema de la huelga de hambre porque ya de hecho está nuevamente Henry en huelga de hambre alrededor de 2 semanas ya, porque estuvo en huelga de hambre alrededor de dos semanas porque le negaban los insumos como el agua y la luz durante la noche ya, así que ahí quisimos justamente darlo a conocer y le agradecemos justamente a todas las personas que nos envían este tipo de información para poder difundirlo. Eso significa que igual confían en el programa, cabrón, y eso para nosotros es la raja, bo. Así que muchísimas gracias. Junto con eso también un audio que, bueno, un video en realidad, que nosotros rescatamos el audio de Luisa Toledo y Manuel Vergara, los cuales saludan a los peñes que se encuentran en huelga de hambre desde el 4 de mayo. Junto con eso también hacen hincapié a lo que es la salud del machi Celestino Córdoba, también en huelga de hambre, queridos compas. Anteriormente, de hecho, habíamos escuchado el comunicado sobre la huelga hambrienta de la cárcel de alta seguridad. Ese comunicado nosotros lo estuvimos dando hace dos semanas atrás, ya, pero ahora justamente nos enviaron el tema del audio para poder difundirlo. Así que por eso quisimos rescatarlo, porque está desde el 12 de mayo dando vueltas justamente ese comunicado, ¿ya? Y ahora vamos a ir con el comunicado público, ya, sexto comunicado público de la Red Solidaria Anticarcelaria, compas, con Juan y Marcelo. En tiempos de incertidumbre por lo que pueda suceder con la pandemia y todo el contexto social que la envuelve, la lucha está presente en las cárceles, en el confinamiento, en casa y en las calles. Es inevitable continuar contra todo pronóstico, manteniendo siempre nuestra memoria intacta y las manos activas tras los muros, en las cárceles, en la lucha de los presos y las presas para poder acceder a beneficios intrapenitenciarios y salir prontamente a la calle, se expresa con diferentes tipos de manifestaciones. Las que van desde las huelgas, barrotazos, comunicados, y hemos podido ver a través de los medios de prensa la fuerza de los motines, sectores de las prisiones controladas, algunos por incendio, también con duros enfrentamientos cuerpo a cuerpo contra los carceleros, con varios bastardos heridos. Aún después se han cobrado revancha con las herramientas. Su cobardía ante los disturbios ha quedado en evidencia en varios registros. En la calle, la lucha sigue a pesar de las restricciones impuestas. Las poblaciones siguen activas. Se realizan jornadas de acopio y solidaridad. Las barricadas se siguen levantando como rechazo a las políticas del Estado. Se vio solo hace un par de días atrás su fuerza, como desde la comuna del Bosque se extendió la lucha callejera en las poblaciones. Los ataques a los sicarios de la ley se dejan sentir sin miedo, piedras y algo más contra todo su aparataje. La gente cada día odia más a la psicópata policía. Y por allá en el Huelmapu, la guerrilla mapuche sigue atacando y saboteando los intereses capitalistas que destruyen la tierra. Un nuevo 22 de mayo que se viene. No podemos olvidar a su anarquista en acción, que está presente en la lucha que se libra en nuestro territorio. Han sido años de conmemoraciones y acciones que lo recuerdan. Sin ir más lejos, en momentos de la revuelta desatada desde el 18 de octubre del año pasado, el compañero Mauricio Morales estuvo ahí, en cada corazón insurrecto y, por supuesto, en propaganda, ataques y atentados que han dejado hermosas postales del conflicto antiestatal. Han pasado 11 años desde la muerte del Mauri, aquel 22 de mayo del 2009, cuando accidentalmente estalló el artefacto explosivo que debió sacudir la escuela de carceleros en el barrio Mata de Santiago Centro. Pero como dijimos, no olvidamos y todo continúa, sigamos con fuerza. La lucha contra la cárcel, el capital y el Estado sigue inevitablemente su curso. Ahora es tiempos de pandemia, cuarentena y toques de queda, con los, las, sicarios y sicarias, policías y militares paseándose por las calles y por aire, en carros y en helicópteros, hostigando a la gente, exhibiendo su armamento, molestando con sus balizas y megáfonos. Las iniciativas antiautoritarias de propaganda y acción no se amedrentan, siguen vivas buscando de una u otra forma el estar presente. Una de nuestras prioridades como red de apoyo es difundir, agitar y accionar contra la cárcel y toda la ley. Por ejemplo, la ley retroactiva 321, que busque mantener por más tiempo a nuestros hermanos cautivos. El llamado es a seguir buscando formas de organización y solidaridad concreta para que podamos ver a los compañeros y compañeras en las calles y así seguir luchando juntos y juntas contra el poder y todo su engranaje. Ni pacos ni milicos detendrán el conflicto. Fuerza a los y las presos y presas que luchan. Mauricio Morales presente por el fin de la ley 321. Juan Marcelo y todos los presos de la guerra social a la calle. Mientras exista miseria, habrá rebelión. Red Solidaria Anticarcelaria con Juan y Marcelo, mayo del 2020, Santiago de Chile, queridos compas. Ahí teníamos el comunicado, el sexto comunicado público de la Red Solidaria Anticarcelaria con Juan y Marcelo. Siempre, obviamente, como programa vamos a seguir difundiendo las ideas anticarcelarias, antiautoritarias. Esto es Puelcona, queridos compas, con el tema Huelmapu Libre, que es una tremenda bandota de aquellos lados de los hermanos argentinos. Puelcona con Huelmapu Libre, directamente desde el Puelmapu, ya justamente. Y luego vamos a escuchar a Los Muertos con su rock de raíz, su rock pesado de raíz, compas, con el tema Resiste y Avanza. Suena la buena música siempre acá en la Contra Babilón. Súbele el volumen. Los incas vuelven a atacar,

a los audios que nos enviaron y que estuvimos escuchando, y junto con eso también a este tema que está sonando de fondo, que es Ivo Abdón con el tema Sin Amo. Sin Amo los Puros, ¿ya? Que también está basado en un escrito de Mauricio Morales. Los compañeros de Esqueje Discos están lanzando justamente un compilado por la memoria del Punky Mauri. El lanzamiento va a ser el día viernes 22 de mayo, desde las 22 horas. La recopilación musical con la colaboración de compañeros de distintos territorios y generaciones, como también de hermanos cuyas valiosas vidas fueron arrebatadas en la acción. A la memoria del compañero Mauricio Morales Duarte, caído en combate hace 11 años, cuando decide atacar la escuela de gendarmería con un artefacto explosivo de fabricación casera. Presos a la calle, Esqueje Discos, compas, taller Dale Aborigen también, el taller Dale Aborigen, desde la quinta región, los compañeros. Ya, compas, así que vamos a ir a escuchar, dentro de lo que es el espacio de Trova Libre, vamos a ir a escuchar dos temas dedicados para ti, Mauri. Esto es Ivo Abdón con el tema Sin Amos los Puros. Sin Amos somos los puros, si no me equivoco, es lo que cuenta por ahí en el libro de Mauricio Morales. Ya, a ver si tienen la posibilidad de poder tenerlo también. Aprovechen de tenerlo, compas, con los escritos justamente del Mauri. Y con música de ellos también aparecen rap, por ejemplo, letras, obviamente. Y luego vamos a ir a escuchar a Lira Libertaria. Si hablamos de Mauricio Morales, tenemos que hablar de Lira Libertaria, porque obviamente le han dedicado muchos temas y de alguna forma también fueron dentro de lo que es su música. Y lo que piensan, de alguna forma, los compañeros de la Lira Libertaria está basado también en lo que es Mauricio Morales y el pensamiento anarquista, el pensamiento anticarcelario, el pensamiento libertario, ya que habla sobre la libertad. Lira Libertaria con el tema Ármate, justamente también un escrito del compañero Mauricio Morales. Ivo Abdón y Lira Libertaria sonando para ti, Mauri, a esta hora. Hermosamente violento, hasta que todo reviente, porque recuerda que cualquier acción violenta contra estos premonitores de desigualdad está plenamente justificada por los siglos de infinita violencia. Está plenamente justificada por los siglos de infinita violencia. A la que nos han sometido. Y combate el terrorismo, quema, conspira, sabotea y se violento, hermosamente violento, naturalmente violento, libremente violento. Me desvío para que tus ojos permanezcan con intensa radiación. Entonces me voy y me acerco a mí para desvirtuar tus sensaciones. Sing.

fechas, actividades, manifestaciones a esta hora en Contra Babilonia. Ya, queridos compas, ahí teníamos nuestro, bueno, pequeño, grande homenaje justamente a lo que significa Mauricio Morales, queridos compas, el Punky Mauri, ¿ya? Queridos compas, también no queremos olvidar y nombrar y conmemorar también el asesinato de Daniel Menco, que fue el día 19 de mayo de 1999. Con espanto observo desde la ventana del segundo piso de la biblioteca de la universidad cómo las fuerzas de orden atropellan mi casa de estudios. Bombas lacrimógenas por todo el campus, estudiantes corriendo, aire irrespirable. Según los noticieros, la situación se repite a lo largo del país. Esa misma noche, en Arica, un estudiante de la Universidad de Tarapacá, recibe un balín en su cabeza que lo deja en estado vegetal. Su muerte es inminente. Sin duda, este joven, Daniel Menco, fue el más perjudicado. Su muerte quedará grabada en las memorias de todos los estudiantes que más de una vez hemos marchado y gritado en las calles de nuestras ciudades, reclamando por lo que creemos justo. Así que desde acá, obviamente, también recordamos y conmemoramos el asesinato de Daniel Menco, compas, un día 19 de mayo de 1999 en Arica. Ya, queridos compas, tenemos obviamente dentro de lo que es este espacio, como les venimos anunciando, tenemos algunas actividades, cosas que se van realizando en forma online y a través de diferentes acopios solidarios que se van realizando y otras cosas que se están realizando a través de internet también. El 29 de mayo se cierra el curso, compas, las pedagogías anarquistas en su cotidianidad. Para mayor información pueden ingresar a Kutsal Corp, ya, Kutsal Corp, que tienen sus redes sociales. Bueno, también nos pueden escribir a nosotros si es que no cachan ahí. Y ahí nosotros nos contactamos con los compañeros de Kutsal Corp. Ya, saludos, compañeros. Oye, saludos también a toda la gente que nos va dejando saluditos dentro de lo que son las redes, compas. Reinaldo Soto, Manu Nehuen, que nos escriben y nos dejaron también su mensaje, compas, desde Rosario, justamente Reinaldo Soto. Y Manu Nehuen, que es desde muy lejos y que va compartiendo justamente el link del programa para diferentes partes, Colombia, Ecuador. Y en forma adicional también saludamos a los compañeros, como les volvemos a reiterar, que nos van dejando mensajes a través del Messenger del mismo Facebook, a través del WhatsApp también. Y saludamos a los compañeros y agradecemos a los compañeros que estuvieron cooperando con la rifa solidaria que hicimos para los presos. Y eso, que la rifa que ya se tiró, así que la pueden revisar también a través de las redes sociales, queridos compañeros, queridos compas. Así que eso, tenemos también lo que es el, recuerden que se está realizando y todavía continúa el amplio llamado a solidarizar con los presos políticos mapuches desde el 4 de mayo se encuentran en huelga de hambre, ¿ya? Así que para cualquier tipo de información pueden ingresar al Facebook de Huehuaín, ¿ya? Que están a través de Facebook y a través de Huehuaín 011018@yahoo.com, que es el correo electrónico, ¿ya? Por aquí tenemos una campaña solidaria de acopio permanente en alimentos, ropas, útiles de aseo. Las donaciones se destinarán para realizar ollas comunes en los sectores más afectados de la cesantía y falta de alimentos. Centro de recolección va a ser pasaje Ulcantún, número 1819, Villa Ayelén, en Ocarrol, en 632, en Collipulli. Ya, el pueblo ayuda al pueblo. Ese es en Collipulli, queridos compas. Hoy, a propósito de todo lo que se está realizando, nos pueden escribir desde cualquier parte del mundo, que eso es importante, obviamente, porque a través de las radios cómplices de la Contra también llegamos a diferentes partes del mundo, compas. Así que para que nos puedan escribir, lo importante nomás que nos vayan indicando, obviamente, a qué país corresponde, a qué territorio corresponde, obviamente, el aviso, ya para poder difundirlo y poder difundirlo, obviamente, en forma correcta. Se está realizando también una rifa solidaria, que la solidaridad no entra en cuarentena, en apoyo a los presos políticos de la revuelta. 1000 pesitos la entrada, queridos compas. Libertad inmediata para Mauricio y Diego y todos los presos políticos. La cuenta RUT es 19.319.825-2, 19.319.825-2, a nombre de Guillermo Gómez Herrera. Y dejen también su... el cosito que se avisa, obviamente, que se realizó el tema de la transferencia, compas, a través de Guillermo Gómez, con H intermedia ahí en la M y la E, guillermogomer@gmail.com. Ya, cualquier tipo de información que necesiten, está el contacto también, que es más 569-3420-7751, más 569-3420-7751. Obviamente que la solidaridad no entra en cuarentena, qué buena frase esa. Tenemos también la cuarta sesión virtual. Esto ya pasó ya. Ya, queridos compas, también a propósito justamente que se está realizando el tema de las sesiones virtuales, ya nosotros queremos hacer un amplio llamado a cada uno de los músicos que quieran participar del Quédate en Turruca sesión número 2, que estamos realizando a través de la radio Nehuen. Ya, pueden escribir a través de turradionehuen@gmail.com o a través del Facebook de la Radio Nehuen o a través del WhatsApp de la Radio Nehuen o a través del de nosotros también, pues más 569-4214-7247. El de la Radio Nehuen no lo tengo aquí a mano, justamente por eso le nombro el de la Contra Babilón, pero si ustedes me esperan un segundo se los digo inmediatamente, para que puedan contactarse y puedan enviar y puedan participar de lo que es la segunda sesión del Quédate en Turruca, el cual invitamos ya y realizamos un concierto en línea, compas. Así que con los músicos que deseen participar de esto, obviamente difusión de música independiente, pues, esa es la idea. El WhatsApp de la Nehuen es más 569-2041-6093, más 569-2041-6093, ya para que puedan participar de esto. Vamos a comenzar el amplio llamado a los músicos para que puedan difundir esto. Puedan difundir obviamente su música a través de lo que es Quédate en Turruca número 2, ya la sesión número 2, queridos vecinos, porque la sesión número 1 resultó bastante bien, ya, así que pueden visualizarla también a través de las redes sociales de la Nehuen, Radio Nehuen, a través de Facebook, a través del YouTube también, nos pueden encontrar a través de YouTube y está completa también la sesión, casi 2 horas de música independiente ahí sonando en vivo, cabros, ya. Así que eso, nos comenzamos a despedir sin antes agradecerles a cada uno de ustedes la sintonía, agradecerle a cada una de las radios cómplices de La Contra que nos apoyan y nos siguen apañando obviamente semana a semana. Nos encontramos en una semana más. Recuerden a seguir luchando, bueno, no queda de otras, ya seguir dándole. Y si podemos solidarizar, obviamente hagámoslo, cabros, hagámoslo, que es el momento, es el tiempo y siempre es el tiempo, obviamente, de la solidaridad. El piquete con Momento del Caos. Nos despedimos. Hasta la próxima. Rebeliones, saqueo, revuelta, fuga, estruendo, fractura, subversión, contracultura, sabotaje, solidarios, acción, bomba iracunda, guerra sin rostro, arriba los que luchan. Gamberros, asaltos, conspiraciones oscuras, agresiones, incendios, pistola y escritura, venganza, protesta, rock and roll, coraje y furia, guerra sin rostro, arriba los que luchan. Yo solo espero el momento del caos que abra las puertas de este mundo inhumano, el cementerio pasible de los conformes con el orden, la fatídica danza de la mierda de los dólares. Provocación ya existe, ahora solo ataca al primer enemigo o a la caca policiaca. O libre o muerto, o me transformo o me muero. O libre o muerto, o me transformo o me muero. Ellos pusieron la mierda en tu comida. Ellos te envenenaron, te contaron mentiras. A no, mi antifa es rap, hijo de insurreccional. 3 cuartos de fantasía y 1 de realidad. Motines, rebeliones, saqueo, revueltas, fuga, estruendo, fractura, subversión, contracultura, sabotaje, solidarios, acción, bomba iracunda, guerra sin rostro, arriba los que luchan. Gamberros, asaltos, conspiraciones oscuras, agresiones, incendio, bombo, pistola y escritura, venganza, protesta, rock and roll, coraje y furia, guerra sin rostro, arriba los que luchan. Yo solo espero el consuelo de un caos, un golpe irascible, al momento punto espacio. El mundo jamás fue nuestro, que se lo quede su dueño, con toneladas de basura, con su lujo y atropello. Ellos pusieron la mierda en tu comida, ellos te envenenaron, te contaron mentiras. Hace siglos que lo hacen y ahora es la hora que la pasión libertaria se muestra demoledora. Así la serpiente se traga su propia cola, la juventud hace de comida, lanza al fuego su motora. La policía horrorizada huirá de estos monstruos, de los hombres sin nombre, de los negros y rojos. Motines, rebeliones, saqueo, revuelta, fuga, estruendo, fractura, subversión contra cultura, sabotaje, solidarios, acción, bomba iracunda, guerra sin rostro, arriba los que luchan. Gamberros, asaltos, conspiraciones oscuras, agresiones, incendio, boicot, pistola y escritura, venganza, protesta, rock and roll, coraje y furia, guerra sin rostro, arriba los que luchan. Germino, al momento, el caos, el destello iracundo de los no domesticados, bárbaros y vagos, ya a la vuelta de la esquina, conspiran la ira contra la máquina homicida, sirvientes de nadie, el ataque en nuestro arte, donaturas y demás, amor inconmensurable, dispuestos mis secuaces, nos espera la calle, expropiemos los jardines, agitando ahí en el baile, a no mi antifa compare, ¿qué? Candileo cisterna. terminan los sonidos de la rebelión. Hasta la próxima en Contra Babilón.